Seguimos aquí en este programa que llamamos No Solo Jazz Música del Mundo, donde escuchamos la música de todos los tiempos y todos los estilos. Lo último que escuchamos fue a Lisandro Aristimuño junto a Tweety González en una versión de un tema de Soda Stereo, Sueles Dejarme Solo. También aprovecho para mandar saludos a amigos que nos escriben desde diferentes partes del mundo, que dicen que nos escuchan desde Colombia, desde Miami, y un saludo especial para el amigo Juan Pablo Escarafía, que nos escucha habitualmente desde Chile. Y ahora vamos a tener un poco de jazz en este programa, el grupo Return to Forever y el tema The Romantic Warrior. Thank you. Escuchemos ahora a Takuya Kuroda y el tema Moody. We'll be right back. Seguimos con una grabación en vivo del quinteto de Roy Hargrove y el tema Strasbourg Saint-Denis. Thank you. Así hemos llegado al final de este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo. Aquí en el 99.3 MHz del dial y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Los invito para el próximo miércoles a partir de las 20:30 horas. Los dejo en compañía de John Patitucci y el tema Searching, Finding. We'll be right back.